Estos son los titulares del miércoles 31 de julio. El yen se fortalece a 152 unidades por dólar debido al rumor de un posible aumento de los tipos de interés en Japón. El yudoka japonés Nagase Takanori gana en París la medalla de oro olímpica en la categoría de 81 kilogramos. La selección masculina de fútbol japonesa pasa a cuartos de final de la Olimpiada tras vencer a Israel por 1-0. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El yen se fortaleció frente al dólar estadounidense, situándose en el nivel de las 152 unidades, en momentos en que crece el rumor de que el Banco Central decidirá aumentar las tasas de interés clave de Japón. En las transacciones matutinas del miércoles, la divisa nipona se cotizó durante ciertos momentos en la franja de los 152 yenes por dólar. Según fuentes del mercado, algunos inversores habían estado vendiendo yenes, pero están volviendo a comprarlos. Agregan que se anticipa entre ellos que el Banco de Japón elevará el tipo de interés de referencia. La institución tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa hoy miércoles, al término de 2 días de reuniones de política monetaria. El aumento en el valor del yen está causando un movimiento a la baja en el índice Nikkei, el barómetro de la Bolsa de Valores de Tokio, que llegó a perder más de 500 puntos en un momento del miércoles. El yudoka japonés Nagase Takanori ganó en París la medalla de oro olímpica en la categoría de 81 kilogramos. En los Juegos de Tokio en 2021 también consiguió la presea dorada. En la final realizada el martes, Nagase, de 30 años, derrotó al tricampeón mundial Tato Grigashvili de Georgia. Primero, Nagase anotó un waza-ari mediante la técnica de lanzamiento Tani-Otoshi y continuó acosando a su rival. Menos de un minuto después, volvió a ejecutar la misma técnica para hacerse con la victoria por Ippon. Los 5 combates en que compitió Nagase los ganó sin permitir a sus oponentes ganar puntos por técnicas. El sudcoreano Lee Junan y el tayiko Somon Makhmedbekov se quedaron con las medallas de bronce. Con esta victoria, Nagase se convierte en el primer yudoka que obtiene consecutivamente medallas de oro olímpicas en la categoría de 81 kilogramos. Con la de bronce que ganó en Río de Janeiro en 2016, tiene en su haber un total de 3 medallas olímpicas consecutivas. Tras el triunfo de Nagase del martes, el equipo masculino japonés de judo se ha colgado medallas por 4º día consecutivo. La selección masculina de fútbol japonesa venció a la israelí por 1-0 en su último partido de la fase de grupos de la Olimpiada de París. Japón ya se había clasificado a los cuartos de final al haber ganado sus 2 encuentros previos contra Paraguay y Malí. En el partido disputado el día 30 en Nantes, oeste de Francia, Hosoya Mao anotó el único gol justo antes del final, consiguiendo el primer lugar en la ronda de grupos. Al inicio del enfrentamiento, el portero Kokubo Reo Bryan se lució haciendo brillantes paradas para impedir anotaciones israelíes. Ha demostrado estar en excelente forma al no haber permitido goles en lo que va del torneo. En el segundo tiempo, Japón creó poco a poco oportunidades para definir el partido. En el tiempo adicional, Hosoya anotó el único gol con un disparo directo de pie derecho tras recibir un centro de su compañero Sato Kane. El viernes se medirán las selecciones de Japón y España en un cotejo de cuartos de final. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Líderes de América Latina y Estados Unidos están pidiendo una revisión completa de las elecciones en Venezuela, en las que se declaró ganador el presidente Nicolás Maduro. La Organización de los Estados Americanos, OEA, publicó el martes un informe en el que se señala que datos que ha recopilado de 4 fuentes diferentes indican que los resultados de la votación del domingo no pueden reconocerse. Las autoridades electorales anunciaron que Maduro había ganado los comicios adjudicándose el 51% de los votos. Sin embargo, las cifras compiladas por la OEA indican que el candidato de oposición, Edmundo González, sería el vencedor con más del 60% de los sufragios. Según el organismo, las pruebas demuestran que el actual régimen intenta hacer caso omiso de la voluntad de millones de venezolanos. En distintas partes del país se han producido manifestaciones callejeras de protesta. Una organización no gubernamental dio a conocer que al menos 6 personas murieron y se detuvo a más de 130. Algunos manifestantes se pronuncian por un cambio político y quieren que Venezuela encuentre la manera de que sus elecciones sean respetadas. Otros dicen que la única arma que tienen es su lengua. Los líderes de China y Rusia felicitaron a Maduro y manifestaron que Venezuela debe estar libre de interferencia externa. El secretario en jefe del Gabinete de Ministros de Japón, Hayashi Yoshimasa, ofreció una conferencia de prensa en la que declaró: "La situación sigue siendo incierta y tanto en Venezuela como en otros países se están planteando dudas sobre la transparencia del proceso electoral. Será necesario seguir de cerca los acontecimientos. Japón ha venido instando a Venezuela a celebrar elecciones libres y justas y estamos observando atentamente el proceso y los resultados de estas elecciones presidenciales con gran interés". 12.666 personas con síntomas de golpe de calor fueron trasladadas a hospitales de todo Japón en la semana que finalizó el domingo, durante la cual la temperatura alcanzó los 39 grados centígrados en muchos lugares del país. Según datos de la Dirección de Gestión de Incendios y Desastres, fueron 3.500 personas más que la semana anterior. Es la primera vez este año que la cifra semanal supera los 10.000 casos. 23 personas murieron, 4.442 fueron hospitalizadas y 8.068 presentaron síntomas leves. 7.279 pacientes, o sea casi el 60% del total, tenían 65 años o más. Entre las 47 prefecturas de Japón, Tokio registró el mayor número de pacientes, 1.294. Le siguieron Osaka con 952 y Aichi con 841. Las autoridades advierten que los casos de golpe de calor probablemente alcancen su punto máximo en agosto y piden a la población que tome precauciones como usar el aire acondicionado de manera adecuada y beber suficiente agua. Continúa siendo alto en Japón el número de casos de fiebre aftosa humana, también conocida como la enfermedad de manos, pies y boca. No obstante, la cifra semanal de esta afección parece estar mostrando cierta reducción. Este padecimiento viral provoca erupciones en manos y pies, así como llagas en la cavidad bucal y otras partes del cuerpo. Afecta principalmente a los niños pequeños en verano y en raros casos es causa de encefalitis y otras condiciones graves. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, unas 3.000 clínicas pediátricas designadas en todo el país informaron de 36.797 casos entre el 15 y el 21 de julio. Pese a que el número promedio de pacientes por clínica se redujo en 1,62 con respecto a la semana precedente, para situarse en 11,72, los niveles siguen siendo altos. Por prefectura, Mie tiene la media más alta con 27,56 casos, seguida de Toyama con 21,76, Shizuoka con 20,9, Niigata con 19,31 y Hiroshima con 18,82. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.